¿Qué crisis? Será la vuestra. Crisis. ¿Qué crisis? Será la vuestra. ¿Qué crisis? Nosotros encantados, pero queremos más. Crisis. ¿Qué crisis? Nosotros encantados, pero queremos más. ¿O no os habéis enterado? ¿Qué crisis? Cada nuevo préstamo a la banca, más. Con los ajustes en sanidad, en educación. Con las reformas del mercado de trabajo, en prestaciones sociales. ¿Qué crisis? Con cada nuevo desahucio, cada despido, nosotros ganamos más. ¿O no os habéis enterado? ¿Qué crisis? Muchas gracias por su inestimable colaboración. ¿Qué crisis? Adegi, PNV, Confebax, Bankia, Cuchabank, Inditex, PSOE, PP, UPM. ¿Qué crisis? Crisis. ¿Qué crisis? ¿O no os habéis enterado?